que suene la lira, mi hermano. Haz que lloren las cuerdas mis quejas. Acompaña mi llanto, paisano, porque voy a contarte mis penas. Ese pobre bohemio que mira, trovador de cantina en cantina, que con llanto te cuenta sus cuitas, que con llantos te cuenta su vida. Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos, mas de pronto cambió mi destino y por eso me vi abandonado. El dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlas perdido. Lo que sí me lastima en el alma, el dejado a mi pueblo querido. Que tanto adoraba, a correr yo me fui por el mundo, sin saber lo que a mí me esperaba. Una tarde lluviosa de julio, a mi casa feliz regresaba. A mis padres encontré en la tumba, y a mi novia la encontré casada. Vida, con dinero se compra y se paga. A correr yo me fui por el mundo, y por eso mi vida es amarga. Y por eso te digo, paisano, trovador de cantina en cantina, así pienso pasarme los años, entre copas contarles mi